Por otro otoño. Por otro otoño con vos. Todo con vos. Locoto. Che, para otra vez metimos una frase toda con ¿no? Chicos, eso ya lo hizo Gieco hace años. ¿Dónde está quedando la creatividad? FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Compartiendo. Compartiendo lo que más te gusta. Stop.